Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, nos complace habernos ya preparado para juntos realizar este programa aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940. Y también recuerde que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.org.es y a las 15 horas con 5 minutos el reprise en la Coordinadora de Radios Populares y Educativos del Ecuador. Ustedes deben ingresar a www.corape.org.es y disfrutar del mundo de la música popular ecuatoriana. Hoy compartiremos con ustedes algo más de la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano sobre otro de los temas, como era el Pasillo Manabí de Hervis Elías Cedeño. Además, nuestra historia cotidiana, la música de todos los tiempos, y les señalaremos algunas de las actividades que se van a desarrollar aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de presentarles la primera canción, quiero hacerles el llamado para que se den cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los pases por el Día del Pasillo están disponibles, así que de 8 a 5 de la tarde usted los puede retirar. Recuerde, de 8 a 5 de la tarde. Queremos convocarles también para que ustedes soliciten los pases que van a necesitar, que no se van a quedar por ahí guardaditos. Si usted no viene, cédaselos a un vecino o una vecina que tenga ese deseo de venir al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 1 de octubre. Hay personas que solicitan 10, 15, 20 y no es posible porque hay tantas personas que se dan cita y que quieren retirarlo, o muchas ocasiones dicen llevo para tal grupo y resulta que al otro día viene ese grupo a retirar sus pases cuando ya sus compañeros los han llevado. Entonces, por favor, solicite exclusivamente los pases que usted va a necesitar, sus 2, sus 3, sus 4, sus 5 hasta sus 6, ¿ok? Con eso, mis amigos y mis amigas, les invito cordialmente a disfrutar de la música. Y bueno, el primer invitado aquí a Florilegio Musical Ecuatoriano es Olmedo Torres y Los Gatos, quienes nos presentan la melodía Huasca de Corales. ¡Bailando con alegría! Ha llegado el momento ya de compartir esa reflexión de cada mañana. Bueno, hoy les traigo algo que titula El niño y el pájaro. Bueno, esta historia, ¿qué tendrá atrás, no? Vamos a ver qué pasa. Dice que lo miraba fijamente como si dentro de su cuerpo hubiera algo que ella necesitaba para existir. El niño también la miraba. Nunca antes había visto un pajarraco tan inmenso. Bueno, un pajarraco. Él siempre creía que las aves eran femeninas. Comenzaban a pensar que se trataba de una de esas alucinaciones que estaban aquejándolo desde hace un largo tiempo y de las que su madre huía despavorida. Cuando sus ojos estaban a punto de romperse, oyó la voz de su madre que solicitaba con urgencia su presencia. Bajó el niño corriendo las escaleras con mucha decisión. Cumplió con su madre y volvió nuevamente a su habitación. La pájara no estaba. Dejó la ventana abierta, pero no volvió a verla durante días enteros. Esperó ansioso su regreso y cuando ya no tenía esperanza de volver a mirar en el fondo de sus ojos, ocurrió algo que confirmaría sus sospechas. Era de noche. Su padre acababa de llegar a casa más cansado, aterrado con el mundo y violento más que nunca. El niño no recordaba haberlo visto en esa forma antes. Su ropa despedía un cúmulo de olores. Todos los bares y sitios de la ciudad se apegaban a su piel, pensó el niño. En poco tiempo empezó a golpear y destruir todo lo que se le ponía en su camino. Cuando el niño supo que había llegado su turno, se escabulló y subió más rápido que deprisa a su habitación. Cerró la puerta con una violencia tímida y asustadiza y se quedó paralizado. Entonces lo vio. La inmensa pajarraca estaba parada de pie junto a la ventana. Intentó acercarse a ella, pero al hacerlo voló hacia el sol. Y sin saber bien cómo el niño se vio a sí mismo, surcado en los aires, huyendo de esa vida que no le depararía más que lamento y tristeza. El sol se había puesto, y sus padres continuaban gritando e incendiando la casa, demasiado ocupados en sus asuntos como para pensar en ese niñito que ya se iba, que dejaba el tiempo de la infancia para siempre. ¡Wow! Ahí está el niño y la pajarraca. No permitamos a veces que por nuestras actitudes haya algo por ahí como este pajarraco que tenga que llevarse a nuestros hijos y después tengamos que lamentar lo que no sucede en la vida cotidiana. Convocados todos y todas, amigos, amigas, a pensar en esos propósitos de cada mañana, en esa oportunidad que nos regala la vida para disfrutarla cada mañana, cada noche, con nuestra familia, quizás solos en algunas ocasiones, pero usted sabe que está ahí, que está, como dice la palabra, ese dicho popular, vivito y coleando. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esa oportunidad? Buscar todos los propósitos positivos, elevar nuestra autoestima y ponerle ganas a lo que estamos haciendo en la casa, en nuestra oficina, en la calle, ¿no es cierto?, en todo lugar. Así que vamos a invitarles esta mañana a que si está el pajarraco por ahí o la pájara, como ustedes quieran, pues ahí hay un diálogo, hay la oportunidad que si algo está sucediendo por acá en ese sector con papi y con mami, que recordemos que a nuestro alrededor también hay seres especiales, los que se merecen respeto, se merecen consideración. El abrazo de los buenos días de ustedes para ustedes, los que están solos, solitas, y los que están acompañados. A ver, ¿qué espera? Siempre le motivamos para que usted vaya. Ese abrazo de los buenos días, en nuestro lenguaje hay tantas formas de comunicación, ¿no es cierto? Quizá un guiño de ojo, una manito por ahí pasando, una buena palmadita, un saludo, ¿no es cierto? Bueno, ahí usted le pone la magia. Nosotros simplemente le invitamos y le convocamos porque desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos, les enviamos un caluroso abrazo. ¡Ay, qué tal por ahí si en nuestros brazos también llegan un ramillete de flores! Especialmente para ustedes, aquellos que comparten los 940 amplitud modulada, y en la página www.casadelacultura.org.es. Nos vamos con música y al regresar estaremos ya con un grupo de damitas que tienen una invitación pendiente para cada uno de ustedes, y a ver si es que nos damos cita a este gran encuentro con las mujeres artistas desde la mirada. Bueno, y la canción que vamos a escuchar a continuación, esta lleva por título aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, lleva por título Jaya Morena, en la voz del dúo de las hermanas Mendoza Suárez. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros vamos a continuar ya en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Están aquí tres damitas, que ellas son del colectivo Desde la Mirada. Están aquí para hacernos la cordial invitación a una exposición artística colectiva que la han denominado Trascender. Gislaine Izaguirre, escritora y coordinadora del colectivo. Está también Amada Flores, pintora de cerámica. Ella es argentina, integrante también de este colectivo, y está Eleonor Álvarez, también pintora. Realiza diseño gráfico en Freelance. También es asistente de coordinación del colectivo Desde la Mirada. Bueno, ustedes recordarán, vamos a hacer un recordaris de que Desde la Mirada ha realizado varias exposiciones aquí en la Casa de la Cultura, en el Ministerio de Cultura, en la Asamblea Nacional. Y a este grupo de mujeres se han unido pues otras desde diferentes latitudes, desde diferentes países, que desean visibilizar su trabajo. Así que bienvenidas a ustedes, gracias por acompañarnos. Gislaine, a ver si es que nos compartes de dónde nace esta idea de trascender. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Es un honor para nosotras siempre el espacio que nos das en tu radio, justamente por la buena energía que transmite tu programa. Trascender es una nueva propuesta del colectivo Desde la Mirada. Hemos venido, como tú sabes, trabajando 2 años desde que se inició el tema de hablar de la mujer casada y cautiva en medios patriarcales, y hemos venido viviendo procesos en los que hemos crecido, hemos sanado y hemos tratado de trascender como artistas. Este es el momento, esta invitación particular que la hacemos para el día jueves 18 en el Club Unión, es una prueba de que lo que decimos las mujeres, nuestras voces, nuestros sentimientos y sobre todo nuestros criterios, ya están llegando a la ciudadanía quiteña, sobre todo, y en este momento ese es el intento, trascender, pasar nuestra sensibilidad desde nuestra alma hasta los corazones y los hogares de las personas que visiten esta muestra. También saludamos y damos la bienvenida a Amanda Flores, ella es de Argentina. Y bueno, pues bienvenida, gracias por estar aquí. Y quisiera que usted nos comente cómo trasciende la pintura de Amada y precisamente en este Amanda, en este colectivo. Bueno, gracias por esta oportunidad. La importancia cuando decidimos el nombre Trascender era visualizar en nuestra obra o en mi obra nuestra necesidad o la necesidad del grupo que integra el colectivo de trascender para nosotras, trascender en la sociedad, trascender en nuestras comunidades como manifestación de nuestra sensibilidad, de nuestras emociones como mujeres, como dice nuestra coordinadora, ansiosas de encontrar un espacio donde poder manifestarnos. Eleonor, bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, usted sé que es pintora y también hace diseño gráfico. ¿Y cómo fusiona aquí la pintura? Quizá ahí viene la sensibilidad, pero también en el diseño gráfico hay que mostrar ese lado humano, ese lado sensible, pero que está relacionado con la tecnología. Muchas gracias. En realidad el diseño gráfico entra porque yo empecé a ayudar al colectivo con pequeños detalles que necesitaban, pequeños trabajos de diseño. Yo siempre pinté desde niña, pero durante la universidad, ya dedicándose al diseño, uno no tiene tanto espacio. El diseño es lo que las personas necesitan. La pintura, el arte, es la expresión personal de cada uno. Entonces, he tenido la oportunidad de no solo ayudar en mi profesión, sino también regresar a esta base que siempre tuve del arte y de la autoexpresión, del poder expresar lo que yo siento y no necesariamente solo el estar en el intermedio de ayudar a las personas a expresar lo que necesitan comunicar con el diseño. Decimos, ¿cuál es lo mágico del diseño y de poder mostrar ese lado de quién lo realiza? El diseño es una disciplina que vive para servir, o sea, necesita ayudar a los demás a encontrar sus metas, y eso es lo maravilloso del diseño, ayudar a los demás, no solo a uno mismo. Uno ya no es tú solo tu voz, es la voz de los demás expresándose, qué es lo que necesita ser escuchado, qué es lo que necesita estar ahí, por qué está, cuál es el valor, qué es el significado que tiene. El diseño sin un significado no ayuda de nada, solo es un dibujo bonito. El diseño con significado le llega a las personas y es recordado. Yo quiero invitarles acá a nuestras invitadas del colectivo Desde la Mirada a escuchar un poquito de música, y al regresar pues vamos a seguir compartiendo con las integrantes de esta exposición Trascender, que se va a desarrollar con 19 artistas y que la van a exhibir en el Gran Salón Club Unión, que está en la avenida 12 de octubre, N2686, y avenida Lincoln. Será este jueves 18 de septiembre y la inauguración a las 7 de la noche. Bueno, ahí está. Otra de las canciones que está lista por acá es precisamente Esposa, para todas las esposas, los esposos que comparten con nosotros. Una canción en la que escucharán la voz joven de Julio Jaramillo Laurido, junto a su maestro Carlos Rubira Infante, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que ustedes pueden comunicarse al 2220-966, 2220-966. La canción Esposa, una de las canciones que precisamente ustedes la escucharon en uno de nuestros segmentos de episodios, en la que les comentábamos sobre este gran tema y la época de oro que tuvo Julio Jaramillo Laurido. Yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, bueno, trascender esta exposición, tendrá la oportunidad de ver, si usted se da cita, a 19 artistas. A ver si nos comentan de qué países nomás están presentes. En la actual presentación del colectivo Desde la Mirada Trascender, tenemos realmente artistas de Francia, de Suiza, de Argentina, rusas, ecuatorianas y cubanas. Al inicio de la organización de este evento habíamos hablado de 19 artistas, pero mientras estamos en la organización hemos visto la expectativa del público de lo que ofrece el colectivo Desde la Mirada, que es un compendio de voluntades, de trabajos, de obras, de mujeres de 27 países. Entonces nos comprometimos también a presentar la obra cubana, que estará en el centro de la exposición y que pues entra empata perfectamente con este criterio del evento, de que las personas puedan trascender. Es importante decir que de las 10 pintoras cubanas que estarán presentes con su obra, ninguna ha tenido la oportunidad de venir al Ecuador o de salir a uno de los 30 eventos que hemos hecho ya en estos 3 años de vida. ¿Cómo se visibiliza el trabajo de, en este caso, de las artistas de otros países? Están en obra pictórica. ¿Cómo les llegan hasta acá? Bueno, algunas pintoras como Amanda, que está presente con nosotros en Argentina, está residiendo en Quito, la rusa, la francesa, la suiza también, pero la obra cubana nosotros la traemos a través de un intercambio cultural. Nosotros vamos llevando nuestras presentaciones, las presentaciones de nuestros libros, de nuestras cantantes, de la danza. Llevamos cosas que ellas necesitan por su situación especial, que es diferente a las de los demás países, y en una manera de trueque traemos la obra al Ecuador. Cuando hablamos de la oportunidad, Amanda, de crear espacios de libertad para la mujer del mundo, ¿qué es lo que se pretende mostrar a la comunidad que visita estas exposiciones? Sí, precisamente, la trayectoria de este colectivo, cuya idea me fascinó desde los inicios, tiene una trayectoria de darse a conocer culturalmente. Han recorrido todo el país, han estado en Cuba, han hecho visitas internacionales con el fin de hacerse conocer de forma artística en eventos culturales. La preocupación, y que es la primera vez que vamos a hacer una exposición venta, porque el planteo nuestro a partir de ahora es que, así como buscamos la trascendencia en la manifestación artística, buscamos una posibilidad de que las artistas de diferentes condiciones sociales puedan llegar a tener la compensación económica que consideramos justa en el gran e intenso trabajo artístico, además de que pudieran llegar a financiar sus costos para la producción de arte. Cuando usted realiza un recorrido por esta muestra, Amanda, ¿qué es lo que visibiliza? ¿Qué es lo que más se puede percibir? Van a poder percibir las distintas manifestaciones y necesidades vibracionales de nosotras las mujeres, su manera de expresar en el lienzo lo que sienten, sus estados de ánimos, sus emociones, sus penas, sus tristezas, sus alegrías, y que puedan plasmarlo en colores, en un lienzo, es una parte muy importante para un artista. Vamos con la más joven del grupo, ¿no? La niña, dicen, Eleonor. Una de las cosas es, nos acaba de decir que se ven las diferentes manifestaciones donde hay la alegría, la tristeza también, la emoción, pero hay la forma también de, en este espacio, mostrar esos sueños. Cada persona en el colectivo expresas todo lo que sientes, su desarrollo. El colectivo es mucho sobre el desarrollo personal, entonces este desarrollo es a través del arte. Entonces las tristezas, las alegrías, las glorias, la ternura, el amor, todo lo que siente la persona se va expresando, todas las ganas de desarrollarse, todo se va volcando en las obras de cada persona. Y uno puede ver ese desarrollo cuando ve todas las exposiciones, cuando ve todo el trabajo que se va haciendo, uno ve cómo estas personas crecen más que nada. Es el desarrollo, cada una se va hacia su lado, pero crece como individuo, y eso es lo maravilloso de lo que se va a ver en las exposiciones del colectivo. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Qué es lo que se utiliza, por ejemplo, aquí en estas exposiciones? En esta exposición hay obras de... hay escultura, que hay desde cerámica, hay escultura en hierro, hay escultura en madera, también hay grabados, hay coreografías, hay pintura al óleo, en acrílico, hay mixto. Hay una señora que trabaja con piedra, usando ácidos para formar esto. También hay una escritora, Islaine, que también va a seguir promoviendo su libro, que habla sobre el desarrollo de la mujer, el que da origen al colectivo. Uno tiene un poco de todo. Hay obras muy grandes, hay obras más pequeñas, también va a haber artesanías, que son todas las partes del desarrollo que cada persona encuentra, que se puede desarrollar en una cajita, en un espejo, después de desarrollar en un marco, puede desarrollarse en un cuadro. Yo quiero invitarles a escuchar más música y al regresar vamos a preguntar a Gisley sobre el libro, El desarrollo de la mujer, a ver si es que nos cuenta parte de lo que está escrito, y les vamos a dejar pendiente este final para que usted no se pierda la oportunidad de tener entre sus manos esta gran obra de un trabajo que lo vienen realizando por varios años. La canción que la tenemos lista acá preparada para compartirla con ustedes es en la voz de los hermanos Montesel. Aquí está Esquinas Porteñas, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada. Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las noches de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron cruzar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida avanza, borro las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, ¿a qué la buscaré? Callecita sombreada de poesías, nos viste sin un día juntitos a los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las noches de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron cruzar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida avanza, borro las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, ¿a qué la buscaré? Callecita sombreada de poesías, nos viste sin un día juntitos a los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, enseguida, amigos, amigas, les vamos a invitar a ustedes a escuchar nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Episodios. En 1922 nace en Guayaquil el autor, compositor, cantante Carlos Rubira Infante, el cantor de la patria. Me siento haber nacido en el oro querido. Porque ha compuesto canciones a ciudades y pueblos del país. Es doctor honoris causa por la Universidad de Guayaquil.

fueron creadas por Carlos Rubira Infante. Bueno, vamos a continuar. Les recordamos a ustedes que está con nosotros el colectivo Desde la Mirada, Gislaine Izaguirre, Amanda Flores y Eleonor Álvarez. Antes de dar la palabra a Gisley, quería preguntar a Amanda, que comparta con nosotros, que ella lo que pinta, nos dice por ahí, mi musa de inspiración es el café. Efectivamente, yo pienso que algún mensaje llegó alguna vez en que me tomaba es precisamente una tacita de café sobre un papel, y creo que debo haber regado. Miré la mancha y algo, fue un mensaje, definitivamente. El café expresó algo, o expresaba algo, o vi la magia de lo que el café podía manifestar a través de mis vibraciones. A partir de ahí empecé a ponerlo en el lienzo, mezclándolo con tintes textiles. Yo hago manchas abstractas, pero como mi profesor decía, aparentemente manchar es manchar, pero él siempre decía, recuerda que en cada mancha siempre hay un mensaje. Y creo que de eso se trata mi obra. Básicamente, el café me va llevando a situaciones en las que mezclando color manifiesto estados de ánimo, básicamente. Bueno, ahí está cómo puede motivar e inspirar el café, así como motivó a los monjes también el uso del café, como detalla esa historia, que fue que le lanzaron al fogón, empezó a oler, tenía un aroma fantástica, luego lo pusieron en agua, amargura, ahí un poquito amargo, pero ustedes saben, poniéndole azuquita, para los que les gusta dulce queda delicioso, y los que les gusta amargo, no se diga. Bueno, ahora vamos a conocer, acompañados de esta taza de café que nos brinda Amanda, este libro, donde se plasma quizá esta historia que se viene desarrollando a través de los años en las exposiciones, con la participación de mujeres de otros países, unas que están aquí en nuestro país y otras que quizá lo envían a través de la tecnología, Gisley. Así es. El libro que promocionamos en esta ocasión es Diario de Mujeres Casadas en su tercera edición digital. Tú recordarás que en el año 2012 era una experiencia, íbamos a hacer una prueba, las instituciones de cultura pensaron un poco que era una locura, cuando se invitaba a artistas de la plástica a dejar saber su criterio plasmado en un lienzo sobre el tema de la mujer casada y cautiva en medios patriarcales. Luego, esto se ha convertido en la puerta de entrada, en la situación con que muchas mujeres se sienten identificadas, porque el libro contiene pues esta expresión de las artistas plásticas, más la historia, los diarios de mujeres, como su nombre lo dice, que nos permitieron transitar por sus mentes y por sus almas a veces entristecidas. Pero lo que más me gusta del libro, lo que yo realmente rescato, que es lo que tú me preguntabas, es la parte en la que dice, y las convoco, y esto será un compromiso entre mujeres, para el día que se publique, echar a la basura nuestros episodios de dolor y volver a nacer fortalecidas. Realmente las mujeres que participamos en ese libro hemos vivido un proceso de renacimiento. Eso me invita a ser curiosa en tu vida privada. ¿Tuviste dificultades, o quizá todas las mujeres han tenido historias que han entristecido su alma? Por supuesto, esto yo creo que es el compendio del diario. Yo agradezco a las 40 mujeres que me permitieron abrir sus diarios. Yo creo que personalmente he tenido una vida privilegiada, pero eso no hace que yo no pueda ver y sentir lo que pasa a mi alrededor. He trabajado 30 años con mujeres. Mi profesión es ser relacionadora pública. Y por las circunstancias de la vida, porque me cambié de ciudad para formar una familia acá en Quito, pues una de las cosas que te digo que ha sido dura y que he tenido que enfrentar es el desarraigo. Me sentía a cierta edad sin familia, me sentía como que era la esposa de, la mamá de y todo, hasta que encontré mi propio lugar en esta vida contando estas historias, que ya te digo son de una diversidad de mujeres, pero sobre todo proponiendo que se puede sacarlas mágicamente, como que si fuera un acto de magia, el momento que se publicaba el libro, dejar los episodios atrás y renacer a través del arte. Ahora, en esta tercera edición, nosotros tenemos la presencia de las pintoras Daniel Castaño, que es una ecuatoriana muy joven, universitaria, que se unió a este tema, de François Limousin, de Mandy Flores, de Jackie Avellán, de Larisa Oxman, Neva Camacho, Wendy Calvachi, Belia Cristina. Son pintoras que se han ido uniendo y que, aunque han tenido su origen en países distintos, con historias distintas, se han sentido identificadas con el tema del libro. Bueno, ahí está. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de darse cita a observar el trabajo de este grupo de mujeres que crean espacios de libertad para la mujer del mundo. Nos vamos con otra de las canciones y al regresar pues nos estaremos despidiendo ya con esos objetivos, esos propósitos y esos sueños de este gran colectivo. La canción que les hemos preparado para ustedes es junto a José Antonio Jara. Es una creación del señor Samaniego, viene a ritmo de Pasacalle, lleva por título Eterna Verdad. Casita donde nací, con la ternura de un dulce querer, ternura ardiente llena de dicha, que mi adorada madre me dio. Sabios consejos y duros reproches formaron parte de mi buen vivir. Suaves caricias de manos piadosas dejaron huellas para mi existir. Los años sin regresar, pero el recuerdo no pasará. Alegro siempre mi corazón con añoranzas de mi niñez, vieja casita donde me crié, con esta vida de bendición, amor de padres, amor de fe, cariño santo de eterna verdad. Casita donde me crié, con esta vida de bendición, amor de padres, amor de fe, cariño santo de eterna verdad. Bueno, seguimos nosotros aquí en nuestro programa. Quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que mañana también tendremos invitados especiales, así que nos vamos a ir preparando para recibir nuestra serenata. No nos vamos a perder esa oportunidad. Les dejo ahí esa gran interrogante para que usted se pregunte, ¿quién será? Bueno, ya lo va a descubrir más adelante. Y finalizamos pues este diálogo, esta participación con nuestras invitadas. Gislaine, a ver si es que nos comenta cuáles son los próximos encuentros para las mujeres. Bueno, tenemos grandes planes para lo que viene con el colectivo Desde la Mirada. Este es un paso adelante, el proceso de trascender hacia las vidas, hacia los corazones y hacia los hogares de las personas que nos visiten en esta exposición. Las próximas actividades, porque nosotros nunca paramos, son: en octubre, participación en Fiesta Iberoamericana de Cultura; en noviembre, una convocatoria internacional para pintar y dar nuestra mirada de mujer sobre la vida de Manuela Sáenz; en diciembre estamos invitados a participar en Bari Charte, que es una exposición colectiva de artistas de todo el mundo en la ciudad de Barichay, provincia de Santander, en Colombia. Y abierto el proyecto, invitadas todas las mujeres que puedan transmitir algo de sus saberes y de sus conocimientos en un proyecto que tenemos con Casa Mar de San Jacinto Manabí, una hostería ecológica, en la que se propone que todas las mujeres que quieren pueden llevar su saber a los niños, a las mujeres de la comunidad, llegar con su sapiencia tanto en arte como en artesanía y tener a su vez la posibilidad de estar en un museo que se está creando en la provincia de Manabí. Su mensaje final, Amanda. Bueno, la expectativa que tenemos para esta primera gran exposición venta es grande, mucha ansiedad, la necesidad de que se cumplan algunos sueños, por la necesidad que tenemos de alguna manera de buscar un financiamiento para nuestro trabajo, que por los materiales no resultan altos de precios para poder y para que las chicas puedan seguir trabajando, experimentando en su arte y que sea un arte que pueda fluir, que sea una producción fluida, es lo que nos anima. Y serán precios cómodos, ¿verdad? Muy cómodos, precios de taller, posibilidad de que cada artista pueda recibir en sus talleres, en su casa, con su presentación de tarjetas personales abiertas al público. Y sí, realmente aspiramos a poder concretar precios muy, muy, muy cómodos, que será un gran aliento para nosotras. Gracias, Eleonor, por habernos acompañado. Muchas gracias. Para mí es una alegría que hayamos logrado esta exposición, que sigamos. Es una gran oportunidad para muchas de nosotras y veo que es hermoso como colectivo el seguir apoyando, el seguir logrando como conjunto, como individuos, ese desarrollo que cada una crece, cada una y al trabajar día a día con ella se ve, hay personas que se ven y siguen creciendo, y esta es una oportunidad de no solamente ya conseguir algo un poco más tangible de este crecimiento, que no solamente sea porque es bonito, porque me siento bien, sino sentirte bien porque la sociedad te reconoce y la sociedad, las personas te quieren llevar a su casa en una representación tuya, una extensión de ti, tu arte. Entonces, les esperamos con mucha ilusión en el Gran Salón de la Club Unión, este jueves de 18 a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Gracias a ustedes, amigos, amigas, allá en los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura, en la página www.casadelacultura.org.es. Ya dije mal, no es ORG, es GOV.es. Así es. www.casadelacultura.gov.es. Mi abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes, que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura, y nos despedimos con bombas ahí, ese ánimo arriba. Aquí está Los Cuatro del Altiplano. Y vienen Los Cuatro del Altiplano con bombas ecuatorianas. Para bailar, pasito para cantar, para bailar con mi negra, pasito para bailar con mi negra, pasito para bailar. Ayer dijiste te quiero y no lo vas a olvidar, porque juntitos bailamos, pasito para bailar, pasito para bailar, pasito para bailar.